con muy buenos días. Muy buenos días, es jueves. Con los buenos días, ¿cómo están? Con la voz positiva que siempre los acompaña. Sí, y les ayuda. Así queremos que estén bien, queremos que amanezcan bien, que empiecen su día bien, cómo están, cómo amanecen. Felices de acompañarlos desde temprano para que arranquen como tiene que ser. ¿Cómo estás tú? Todo bien, ¿sabes? Todo. ¿Cómo va esta semana? Muy bien, esta semana va bien, se me ha pasado normal. Rápido, normal. No, rápido, rápido. Sí, ya mira, ya jueves. Ya jueves, fin de semana bien, y chao. Sí, es cierto. Y bien, pues amanece ayer con frío. Ayer hizo ese sol. Hace calor, bochorno. Y en la noche frío, entonces estamos como... Sí, hay un balance. Pero bueno, feliz cumpleaños a quienes están hoy de celebración. Ay, niños lindos. Ayer nos mandaron un rábano. Así en vi. GIF. Que así se los imaginan también. Así son. Sí, a veces son así, a veces son cebollitas. Como quieran imaginárselos los niños. Estaba hablándose hace unos minutos con la persona que me trae. Ajá. Y estábamos hablando de las voces, de cómo se imaginan las voces. Sí. Que uno tiene. En radio, pues. Obviamente, y en todo, cuando uno le van contando algo, uno empieza a construir eso en su imaginación. Ah, claro. Entonces uno le da cara a todo. Y estaba pensando en cómo se imaginarán de verdad a los niños, que pues no son niños y no sabían. Tengo una noticia que darles, no son niños. No son de verdad. No están aquí, no son cosecha. Exacto. Entonces, pues, si quieren igual compartir primero la canción que quieren escuchar y cómo se imaginan. ¿Cómo se los imaginan a ellos? Eso. Por favor, háganlo. Bueno, y pidan canciones también junto con... esa imaginación de niños. Sí. Ellos son Empire of the Sun. Esto se llama Walking on a Dream. Feliz jueves. Estas son Mañanas en la X. Vivamos el presente aquí y ahora. El Festival Estéreo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fate, Blink 182, Kings of Leon, C6, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, 30 Seconds to Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca de Offspring, Proyecto Uno, Greta Van Fleet, Phoenix, Grupo Frontera y más en un mundo distinto. Compra tus boletas en ticket.co. Estas son Mañanas X y aquí está Harry Styles con esto que se llama Satellite. Viajando en el tiempo con canciones, esta canción salía en 1997. ¿Tú en qué año naciste? Yo nací en el año de 1991, corría el gobierno de... no me acuerdo. En el 91 Gaviria. Estuvo Gaviria. Sí, Gaviria. Sí, porque en ese año pasó lo de la Constitución. Y el apagón. Pasó lo del apagón. Sí, exacto. En el 97 entonces tenías seis años. Seis para siete. Ay, mi amor lindo. Era un chiquillo. Era un pequeñajo. Sí, no sí, tenía sí. conciencia de nada. Ya estás en ñajo. Canción que salió justo en el álbum Floret. Ahí teníamos a Sugar Ray saludando a todos. Ahí? Ya estaba en la universidad. En el 97 estabas claro, ya en la universidad. Claro, a los 17 años. Ese sí. año conocí a Tato Cepeda, éramos compañeros de aula. El hambre y las ganas de comer se conocieron. Y así una de las relaciones, la relación más estable que he tenido. ¿Has tenido Tato? Sí, mira cuánto tiempo. Muchas amigas dicen eso de él. Sí, no lo dudo. Buen amigo. Gran amigo. Lo amo profundamente. Un abrazo para él y para todos ustedes que llegan a Mañanas X con información importante, porque de aprender un idioma políglota puede pasar con 500 megas de internet fibra óptica de TV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000-ETV. Escuchemos lo nuevo de Beyoncé. Texas Hold'em. This ain't Texas. Y recibe beneficios exclusivos. Mañanas X está al aire y aquí está el canadiense Shawn Mendes con esto que se llama Wonder. Con con información importante para ustedes y tiene que ver con el agradecimiento de estar siempre conectados con nosotros. Muy bien. De estar ahí al otro lado, de escribirnos, de madrugar. Siempre, siempre, siempre los invitamos para que nos escuchen a través de nuestra aplicación, para que la descarguen, para que la tengan ahí a la mano. No consume energía, su batería está ahí, datos está perfecto, no le va a bloquear el celular, es maravillosa. Puede usarla si está bloqueado. No, es exacto, porque hay unas cosas que si usted lo saca de la pantalla, chao. Ya no, ahí está. Ahí siempre estamos. Entonces la invitación es para que vayan por esos lados en su tienda y descarguen la aplicación de la X. Saludando también a Luis Campos, que dice: para todos un excelente jueves. Hablando de niños, quiero escuchar Hits de MGM. Ay, ese video. Yo los odié mucho por ese video. Claro, asustan niños. Los odié mucho. No soy de niños, pero eso no estuvo bien. Horrible. Esto es la X al aire. Momento de recomendar algo que me gusta mucho. Me gusta cuando puedo recomendar cosas que he vivido, que me hacen feliz, que pongo las manos al fuego por estas recomendaciones. Ciegamente. Sí, porque me ha ido muy bien. Y es ir a Parque La Colina. Muy chévere ese centro comercial. Es fantástico, realmente vale la pena. Son más de 270 marcas, los mejores restaurantes, entretenimiento para todos. Además, registrando las facturas, se pueden llevar un iPhone 15 Pro Max. Vayan a Parque La Colina, después me dan las gracias. En serio, me van a decir, ay, oye, sí. Buen parche para toda este. Toda la razón, aplican términos y condiciones, no se les olvide. Entonces, este fin de semana, Parque La Colina, escuchemos. Vamos. A Noah Kahan, esto se llama Stick Season, su nueva canción.